esta va a ser la canción de 2024. Ustedes claro que no sí, me prestan atención caso. A mí. La única que me presta atención es Dua Lipa. Muy bien. Porque importante, sabe no necesita más. Bueno, sí, también. ¿Para qué más? ¿Para qué más, Dua? Suficiente. Bueno. Pepsi, cero azúcar. Sigue tu flow. Numeral, sigue tu flow. Presenta la siguiente sección en la X. ¿Tienes cassettes? Muchos cassettes. Tengo muchos cassettes. El más valioso para ti de tu colección. Mi colección más valiosa de cassettes es la colección completa de La Etnia. ¡Wow! ¡Tremenda! Oh, ahí está Adicto al Peligro. Todo. Qué claro. Tengo todo lo de La Etnia en cassette. El Ataque del Metano. Tengo el Ataque del Metano en cassette. Tengo toda la música, toda la discografía de La Etnia en cassette en una caja de lujo que me regaló Cani. Ay, muy bien. Un abrazo para Kaiser. Ahora, a todos. Tengo además. Tengo muchos cassettes, no recuerdo exactamente. ¿Pero los oye? Tengo Guardianes de la Galaxia, la edición. Claro. Es que compré el aparatico. Tengo un Walkman Sports. Amarillo. El amarillo. Lindo. Lo encontré una vez paseando por las tiendas del San Andresito de San José. Estaba caliente pues. También, por ahí tengan cuidado. Me antojé. Esto fue hace por ahí unos 10 años, me antojé y me fui a buscar al San Andresito de San José un Walkman y le dije a un señor, ¿usted tiene Walkman? Y me dijo, sí, yo tengo uno por aquí, espera un momentico. Y fue y subió la cajita por allá y sacó el Walkman Sports y yo, no puede ser que usted tenga un Walkman Sports nuevo. Me dijo, sí, yo tengo ese hace como 10 años. O sea, estaba en la caja. Estaba en la caja, estaba entero y yo. Ay, ya me antojaste, voy a hacer lo mismo. Y vas y te compras la peluca. Pero no, exacto, es que me quiero comprar una peluca. ¿De qué? Larga. ¿Para usar? Porque es que ya no tengo la paciencia para dejármelo crecer, pero quiero verme de pelo largo de vez en cuando. ¿Y unas extensioncitas? No, porque yo tengo muy... ¿Monas? No, acá no me alcanza el pelo. Ah, claro. Necesito peluca. No, pero hazle el intento. No, quiero peluca. Bueno. Porque acá, si me las pongo acá, se me va a ver un popocho ficticio. Entonces toca buscar la peluca que además me recomendó Canelita. Son mañanas de la X, los cassettes están de moda otra vez. Y sí. El año pasado se vendieron hartísimos. Sí, por más de que igual siguen ocupando una pequeña fracción. Es minúscula, ajá. No es como que ahorita van a regresar y exacto. Todo el mundo va a empezar a usar cassettes. No, eso no va a pasar. Pero sí se vendieron más, por lo menos en los Estados Unidos. Aumentaron constantemente durante el 2023. Les tengo rápidamente una lista de los más vendidos. Listo. En la posición número 10 está el Punisher de Phoebe Bridgers. Ok, un disco importantísimo para las nuevas generaciones, donde está una canción que hemos puesto varias veces aquí en Mañanas que se llama I Know The End. Phoebe Bridgers, para quienes no saben, es una de las nuevas estrellas de rock femeninas de los Estados Unidos. 5.500 copias se vendieron de ese disco. Pero son muertas. Pues para un mercado potencial de 150, 200 millones de personas no es tanto, pero no importa, porque es que vender 5.000 cassettes es... Sí. En el 2024, pues. Es una cosa grande. En el puesto número 9, varios artistas, es la banda sonora de Barbie, el álbum. Okay. También está alrededor de las 5.500 copias. Puesto número 8, Guardianes de la Galaxia. Ah, mira. El volumen 1, 6.000 copias. El mixtape. El cassette de Guardianes de la Galaxia y la colección de cassettes de Guardianes de la Galaxia es muy bonito tenerla por una razón, y es que el protagonista usa el cassette. Claro. Se la pasa escuchándole, una vez que le pone los audífonos también a su chica para que escuchen la misma canción, es muy lindo, lindo. Puesto número 7 para Metallica y su más reciente disco, el 72 Seasons, ganador del premio Grammy a Mejor Álbum de Metal. 7.500 copias. En el puesto número 6 aparece Nirvana. ¿Con el Bleach? Claro, tener el Bleach de Nirvana en cassette. Mira. Recordemos que el Bleach de Nirvana se grabó originalmente, el primer disco de Nirvana se grabó con $600 que se juntaron entre Jonathan Poneman y Bruce Pavitt, quienes estaban financiando la escena independiente de Seattle, Washington, en aquella época, con sus trabajos cada uno de ellos como periodista del Seattle Post Intelligencer, y que tenía una columna sobre música independiente en ese periódico llamada Sub Pop, que más adelante se convertiría en un sello discográfico por medio del cual le dieron a Chris Novoselic un adelanto de $600 para producir ese disco, que fueron a grabar donde un señor llamado Jack Endino. Okay. Y es uno de los discos más corrosivos y rudos de la historia del rock. Y se emitió en aquel momento, se emitieron no sé cuántas copias del Bleach en cassette, pudieron haber sido unas 500 copias. Ay, poquitas. Entonces, tenerlo en cassette siempre va a ser una reminiscencia importante de aquella época disruptiva del rock. 8,000 copias se vendieron de este disco. Puesto número 5 aparece Taylor Swift, efectivamente, con el Speak Now, su versión. Claro. 11,500 copias. Sí, aquí ya llega el comercio, ¿no? Aquí ya llega el push mercadológico con toda, ¿no? Aunque se mezcla, se vuelve a mezclar con lo que usted acaba de decir, estos objetos de deseo, no. Porque en el puesto número 4 vuelve Guardianes de la Galaxia con el volumen 3, el Awesome Mix. En el puesto número 3, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Claro, Awesome, es que eso Mix. Sí que le han hecho industria. Ah, se han industrializado más no poder. Puesto número 2, Taylor Swift con 1989, Taylor's Version. Hay que tenerlo en cassette. No. Hay que tener todo lo de Taylor en cassette. No, no es necesario. Sí, claro, eso hay como Guardianes de la Galaxia. Y así como nos venden Guardianes de la Galaxia, compremos Taylor Swift. No, continuemos. No, inviertan la plata en otra cosita. ¿Ya? Y puesto número 1, vuelve Guardianes de la Galaxia, volumen 1, pero Awesome Mix. Es que le han sacado el mix, el Awesome Mix. Claro, mix. Super Extended Mix. Exactamente. Pues ¿cuántas Guardianes de la Galaxia hay? Tres. Tres más los Extended Mix, más las versiones. No, awesome. Pero películas. Ah, tres. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas bandas sonoras hay? Tres. Ah, bueno, ahí está. Tres y las versiones extendidas, están, o sea, seis. De las seis, cinco están. Estoy ahorrando para la declaración de renta y ya voy a mirar los Walkman. Vaya. Vamos a San Andrés. Ahí están entonces los cassettes más vendidos de todos los tiempos. No, mentiras, de todos los tiempos. Del año pasado. No, del año pasado, de 2023. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Señor. La frase del día. A ver, yo tengo una. No, es la tuya, que es para que acompañe a la gente. Dice. La frase dice: todos creemos que tenemos el mejor perro del mundo y ninguno de nosotros está equivocado. Eso es sabiduría. Eso es saber lo que se dice. ¿Es cierto? Esa es la frase del día. Todos creemos tener el mejor perro del mundo y ninguno de nosotros está equivocado. Los quiero. Ahí está, saludos para los perritos. Esa es la frase del día. No, ya no somos más dignos de más frases. Esa es, gracias. Frase célebre del día de hoy en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Hoy es qué? ¿Jueves de TVT? Hoy es jueves de TVT. Ay, pasaron muchas cosas un día como hoy musicalmente. ¿Qué pasó un día como hoy? Llegó al número 1 en el Reino Unido, Don't Speak the No Doubt. Imagínate, 1996. 97. Ok, se demoró. Tragic Kingdom tuvo que haber salido como en septiembre o octubre, entonces pudo haber sido, pero bueno, de todas maneras, Reino Unido. Pero de todas maneras Don't Speak ya debía estar circulando, claro, pues, seguro. Porque era el sencillo. Antes. Mira, en el 93 Lenny Kravitz publicó Are You Gonna Come Away? Claro, okay, importante. Claro, sí. Claro, su tercer larga duración. Sí. En el 93, ese año fue, es que el 93 fue un divino año. Rooster de Alice in Chains. Ajá. Salió en el segundo LP de Seattle, de la agrupación. También ese mismo año salió el Pablo Honey de Radiohead, el primer álbum. En el 77, tu canción favorita de la vida. ¿Llegó al número uno? Sacó la agrupación Eagles Hotel California. Ah, ok, un día como hoy lanzaron Hotel California los Eagles, ok, tremendo. En el 77, y este es mi favorito, un día como hoy en el 98 salió Ray of Light. El álbum. Porque ese disco, bueno, sí, yo pensé que ese disco había salido en el 97. Okay. Es el disco más fantástico. Tiene Ray of Light por ahí, pongamos Ray of Light, sí, para recordar cómo un día como hoy en la historia de la música salió este disruptivo álbum producido por William Orbit. A quien amo. Una de las grandes obras de la música electrónica de todos los tiempos. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Y hace 3 años se separó Daft Punk. Ok. Anunciaron un día como hoy, hace 3 años, que no iban más. Efemerides varias, aquí está Madonna. Esto es Ray of Light. Nada de empezar el día oliendo a cigarrillo. Conozca el nuevo IQOS Iluma, un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo, por lo que ya no tendrá ese molesto olor incomodándolo. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco. Cosas. Vamos a averiguar en qué puesto está Colombia hoy en alguna cosa. Sí. De una. En estos días estuvimos hablando de cómo Colombia ocupa el segundo lugar de la gente que más madruga en el mundo después de Sudáfrica, y ahora vamos a hablar en dónde está Colombia en la lista de la cantidad de tiempo que pasa la gente viendo televisión. Sí. El primer lugar lo tienen los Estados Unidos. Con 4 horas 39 minutos. Al día. Al día. El promedio de horas que un estadounidense pasa al frente de un televisor son 4 horas y 39 minutos. Sudáfrica nuevamente encabeza la lista de la mayor cantidad de tiempo pasado o invertido viendo televisión, con 4 horas 05 minutos. Ajá. Uh-huh. Brasil está en el tercer lugar con 4 horas y 4 minutos. El Reino Unido está en el siguiente puesto, en el siguiente escalón, con 3 horas y 54 minutos, seguido de Chile, México, Turquía y... ¡Colombia! ¡Colombia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octava posición en el mundo con 3 horas 27 minutos. Somos el octavo país del mundo que más televisión ve en la historia. Muchísimas gracias por tenernos. Vamos, top 10, seguimos. Sí, seguimos. Claro. Los que menos ven. Los que menos ven. Que andan más ocupados haciendo los cosas. Los asiáticos. Sí, claro. Japón. Japón, Vietnam y Taiwán son los países donde menos se ve televisión al día. 2 horas y media promedio estos países asiáticos. ¿Tienen televisión en su habitación? Sí. Me encanta dormir televisión, lo siento. A veces hay un momentico en el que yo prendo y me voy quemando. Yo tengo problemas con la televisión. Tengo serios problemas con la televisión. ¿En qué me cuesta sentido? En el sentido de que de niño fui muy consumidor de televisión, así como fui consumidor de pan y churros, y por eso hoy en día ya no como pan, no como churros, entonces ya no veo casi televisión. Me saturé. Yo tengo. Claro, me eso saturé. Pasa. Entonces me cuesta muchísimo. Claro que no, yo comí mucho pan y acá estoy. Eso no pasa. No, sí, sí pasa, ya me pasó con frutas, por ejemplo. Me daban mucho y hoy en día ya no como. Claro. Mentiroso, obvio que no. Son mañanas en la X, ahí estaba Agra Hills de Doja Cat. Están las noticias, Beyoncé Knowles por su número uno de country. Uh-huh. Además, porque los fans de country están muy bravos. ¿Por qué ella ahí? Que porque ella está ahí. Porque se hizo una canción. Y si nos vamos a dejar hacer esto. Ay, no puede ser, ay, pero que sí. Vamos a permitir que esto suceda, dicen los comentarios. La gente fanática es otro nivel. Siéndose el colmo, apropiándose de nuestra cultura. Todos apropiación cultural, dicen. Claro, que hay apropiación cultural por parte de Beyoncé Knowles. Suena que estábamos oyéndole y suena muy bien. Suena rico, es una gran canción. Es radial. Pues se consume. Sí, claro, pero ya. Radicalistas hay por doquier. Y la mamá de Beyoncé, pues está también, porque además están diciendo, cogió nuestra cultura de disfraz. Porque se está poniendo sombrero de vaquera. Ay, pero eso ya viene con tiempito atrás. Eso es lo que dijo la mamá. Sí, no. La mamá de Beyoncé, Tina Knowles, dice, cuando la gente pregunta por qué Beyoncé se está poniendo sombreros de vaquero, me da mucha risa, porque siempre se ha puesto sombreros de vaquero desde que era niña. Ella es de Texas, no molesten. Dijimos al comienzo del año que el mensaje para todo el mundo era no molesten y siguen molestando. No han hecho caso como propósito. En otras noticias de música, Taylor Swift ocupa el primer lugar como la artista más vendedora según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI. Sí, ya publicaron el ranking anual. Es el cuarto año consecutivo de Taylor Swift en el primer lugar, más veces que cualquier otro artista en los 11 años registrados. El liderazgo de la cantante se debe principalmente a su exitoso Midnights, que le ha valido una histórica victoria del álbum del año en las últimas ediciones de los premios, en diferentes, más sus reversiones, más la gira, pues se ha comportado muy bien. La lista también certifica el éxito del K-pop. Okay. Tiene varias agrupaciones. Seventeen y Stray Kids ocupan la segunda y tercera posición respectivamente. Además, le siguen de cerca Tomorrow, Together y New Jeans en séptimo y octavo puesto respectivamente. De los 10 artistas o grupos más vendidos de 2023, 4 son de K-pop. Fantástico. La mayor sorpresa de la lista es la aparición de Lana del Rey, situándose como una de las artistas superventas del año por primera vez desde el 2014 y haciéndolo dentro del top 10 por primera vez en su carrera. Entonces están bien los números. El artista Steven Tyler de Aerosmith ha sido absuelto por un jurado en los Estados Unidos luego de haber sido demandado por agresión sexual. Un juez en los Estados Unidos dijo el día de ayer que la demandante Jean Bellino, a quien supuestamente Steven Tyler, cantante de Aerosmith, besó, manoseó y empezó a intentar montarse en ella pretendiendo tener sexo una noche en 1975, cuando tenía 17 años, no corrió ningún peligro y no fue herida. Esa fue la... Bellino, que llevó la demanda contra Tyler justo un año antes de que se acabara una enmienda conocida como la enmienda de protección de violencia motivada por género. Esta ley extendía el estatuto de limitantes para ciertos comportamientos malos de carácter sexual, en ocasiones algunos de ellos que hubieran sucedido décadas anteriormente, para poderlo presentar delante de la corte. Pero para poder aprovechar este estatuto de limitantes, el juez ha dicho que el acto tiene que cumplir con ciertos criterios, incluyendo presentar un riesgo serio de daño físico, por lo cual Mr. Tyler ha sido absuelto de estas acusaciones. No lo sé, Rick. Estas son Mañanas de la X-103.9. It's about damn time. Está listo en Mañanas de la X. Muy seguramente veremos música nueva de ella en 2024. Son las 8:41. Hablemos de inteligencia artificial. Sí, Brian Eno hará parte esta vez con un documental. ¿Y qué es lo que tiene en este documental con inteligencia artificial? Resulta que las personas que lo vean van a ver algo diferente. Utilizaron esta tecnología para que sea diferente para cada audiencia que lo presenciara. Esto lo hizo al lado de Gary Hosting. Ya habían trabajado juntos para Rams en el 2018. Y él estaba hablando que a él no le gustaban mucho las biografías de los artistas. Ajá. Brian Eno dijo, porque son muy agiográficas. Agiográfico es que es el exceso del elogio. Sí, claro. La geografía. Todas. No hay una. Ese es el gran problema que tienen tanto las películas de música como los documentales de la misma, y es que son agiografías. Se vuelven la agiografía, para quienes no saben, es originalmente la agiografía se origina en el inicio de la Iglesia Católica. Con los la Iglesia santos. Católica tenía agiógrafos, personas dedicadas, escritores dedicados a escribir la historia de los santos para propagar la imagen de los mismos. Entonces, ahí es donde está el inicio de la hagiografía y es la forma como en el mundo moderno se acercan los directores y los músicos también a ciertas formas que originalmente podrían estar dentro del periodismo o dentro de lo histórico y que hoy en día, como dice Hino, pues solo ocupan un lugar dentro de lo hagiográfico. No hay nunca un... Prepárense para que la película de Jackson sea una hagiografía, claro, una celebración de sus cosas buenas y no van a mostrar nada malo, porque ese es el gran propósito. Por eso la película de Sofía Coppola fracasó, porque no era una hagiografía. Por eso la película de Elvis también intentó hacer lo que estaba haciendo al contrario Sofía Coppola, era enaltecer la imagen de Elvis Presley, que ha sido bastante golpeada. Entonces, sí, cada que usted ve una película, sepa que está autorizada por la familia y que al estar autorizada por la familia va a hablar solamente las cosas bonitas. Claro. Entonces acá lo que hicieron fue utilizar cientos de horas de grabaciones nunca antes vistas, música inédita, y esta inteligencia artificial monta cosas random. Okay. Entonces no hay como un hilo que... Oh, y entonces está muy contento. El uso de la aleatoriedad para modelar el diseño de la película anuló cualquier impulso hagiográfico. Esto lo dijo hace unos días Hino en su promoción del documental. Va a tener 17 canciones de 14 álbumes, obviamente la banda sonora es de él, 3 canciones inéditas, recorriendo los 50 años de carrera musical de Hino, incluyendo colaboraciones con artistas como Fred Again, que es su alumno, claro, hay que recordarlo, como David Byrne, como John Cale y muchos más. La banda sonora de Hino estará disponible este 19 de abril en formato CD y vinilo, y ya si usted quiere tener aparte el documental, pues tiene que esperar un poquito, pero bueno, ya se prepara él es maravilloso, él es fantástico, así que bueno, por ese lado, check. ¿Qué más hay en inteligencia artificial, Andrés? Pues seguimos avanzando, las empresas tecnológicas siguen lanzando y modelando sus sistemas de inteligencia artificial. Google pues ya nos presentó una Gemini, y ahora acaba de presentar otra menos robusta que se llama Gemma, una familia de modelos de inteligencias artificiales abiertos destinados a desarrolladores e investigadores para tareas básicas. Es de código abierto, eso quiere decir que cualquier persona puede acceder al código para revisarlo e implementarlo en cualquiera de sus plataformas. Gemma está pensada para desarrolladores y expertos que quieren potenciar sus servicios con inteligencia artificial. De hecho, los términos de Google en cuanto a este modelo permiten el uso comercial responsable y la distribución de todas las organizaciones, independientemente de su tamaño. Así que Google sigue en la carrera por conseguir más inteligencias artificiales para cualquier industria. Y yo cierro con información importante, porque venir a Parque La Colina realmente vale la pena. Más de 270 marcas, los mejores restaurantes en social y el mejor entretenimiento para toda la familia. Vengan a Parque La Colina, después me dan las gracias, de verdad, recomendadísimo, se los digo por experiencia, uno pasa muy bueno ahí. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing. Typical me, break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. ¿Cansado del olor a cigarrillo? Olvídese de ese olor que tanto le criticaban. Con IQOS y Luma, una alternativa a fumar sin humo. Conozca más en IQOS.com llamando al numeral 476. ¡Ojo! Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Tienes planes para este tengo semana? Mi aseo, ¿tienes cosas? Tengo limpieza profunda. Aseo profundo. Ah, ok. Listo. Yo lo hago. Perfecto. Entonces me dedico a eso. Pero no hay nada así como que tengas proyectado, sí, como, no sé, películas, series. Terminarme True Detective. Vas a terminar la tercera. True Detective. Ok, perfecto. La tercera y empezar la cuarta. Ajá. Y ya ponerme al día. Sé que no logro las dos de una porque lleva tiempo. Son 8 claro. capítulos por temporada de una hora aproximadamente. Pero ese es mi... Quería ver Anatomía de una Caída todavía. Y nada, no se ha podido. No he podido. Y vamos a ver. Además, porque tiene un protagonista que se llama Messi. Ajá. Y ha sido... El perro. Perro, ¿no? Es muy famoso porque lo llevan a las presentaciones de la película. Y es... Todo el mundo está compartiendo. Él es juicioso, responde. ¿Y se llama Messi por se Messi? Se llama... Mira, además del nombre, ¿cierto? Ajá. Ha sido aplaudido por su increíble actuación. Messi, conocido como el border collie del momento, causó revuelo después de su gran debut en el Festival de Cannes. Todo tan perfecto. Recibió el honor del Palm Dog por su interpretación de Snoop. Se llama, él se llama Snoop. En Anatomía de una Caída, Messi interpretó a un perro de servicio para un adolescente con discapacidad visual. Ya. No voy a decir más para no hacer spoiler, no quiero tampoco. Estuvo hablando la propietaria del canino, que se llama Laura Martín. Contó cómo fue su entrenamiento, el rodaje, una de las escenas más complicadas. No, tengo que verla. Ya, hay que verla, ya, sí. Ya, ahora más que tiene a Messi. Entonces es muy ganador y ha salido en videos y es fantástico. Muy bien. Estas son Mañanas de la X 103.9.